RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. España a las 8. Radio Nacional. Buenos días. Estados Unidos ha entrado esta madrugada en la guerra de Israel contra Irán con el bombardeo a las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní. De esta manera se abre una nueva etapa de consecuencias impredecibles. El presidente Trump amenaza al régimen de Teherán con más ataques si la paz no llega rápido. Irán, el matón de Oriente Medio, debe alcanzar ahora la paz. Si no, nuestros nuevos ataques serán mucho más duros y mucho más fáciles de llevar a cabo. Donald Trump ha confirmado esta noche, pues, en una comparecencia en la Casa Blanca, el bombardeo por parte del ejército estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes de Isfahan, Natanz y Fordo. Esta última, la de Fordo, la más importante del programa nuclear del régimen de los ayatolás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que estamos ante un momento histórico. La historia recordará que el presidente Trump actuó para negarle al régimen más peligroso del mundo el arma más peligrosa que existe. Hoy ha tomado una decisión que inspirará a futuros líderes para alcanzar la paz y la prosperidad. Pues bien, a esta hora sobre Israel están cayendo más misiles lanzados desde Irán. Sepamos la situación. Laura Alonso, corresponsal en Jerusalén. Buenos días. Hola, buenos días. Y 11 heridos según los servicios de emergencias. Uno de ellos tiene heridas de metralla, el resto heridas de carácter leve. En estas últimas andanadas de misiles habrían sido una treintena de proyectiles según las primeras estimaciones del ejército. Hasta ahora, los equipos de rescate siguen buscando posibles víctimas bajo uno de los edificios atacados en Tel Aviv. Los daños en edificios residenciales son importantísimos. Amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní es ahora, dicen, cuando ha comenzado la guerra. La seguridad interior de Israel endurece de nuevo las prohibiciones, ni trabajos, ni colegios, ni reuniones. Hay previstos encuentros en las próximas horas, tanto de la cúpula política como de seguridad, para analizar los posibles escenarios. La actualidad de este domingo también nos sitúa en la previa de una semana política y judicialmente agitada en nuestro país a raíz del caso Coldo y sus derivadas. Miguel Roa. La secretaria general del Partido Socialista Valenciano y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado que a la militancia le asusta lo que pueda pasarle a su partido porque no se lo merece. Es que este partido representa la dignidad de aquellos que perdieron incluso la vida luchando por la democracia y por las libertades que disfrutamos a día de hoy. Y el Partido Socialista no se merece esto. Desde los socios del gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamenta la manera de actuar de los socialistas investigados. Me avergüenzan más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y de su deleznable forma de actuar. Y desde el Partido Popular, Cuca Gamarra cree que hay más gente implicada en los presuntos casos de corrupción. No eran tres personas aisladas. No eran tres lobos solitarios. No eran tres manzanas podridas. Es la corrupción sistémica del sanchismo. Sin lugar a la duda. Estamos en un domingo con previsión nuevamente de altas temperaturas en buena parte del país. Desde AEMET informa Noelia García. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Así es, este domingo persiste el calor y también las tormentas. A esta hora cielos despejados con algunas nubes bajas en Galicia, el Cantábrico y la zona oeste. Temperaturas de 26 grados en Almería, 24 en Madrid o 14 en Gijón. Durante esta mañana se mantendrá la estabilidad con cielos poco nubosos y ambiente soleado. Por la tarde se formarán nubes de evolución con chubascos y tormentas en amplias zonas del norte. Podrán ser localmente fuertes en interiores del nordeste con granizo y fuertes rachas de viento. En La Rioja y en el sur de Navarra se espera granizo de gran tamaño y acumulados que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En Canarias destacamos el fuerte viento con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, además de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Hoy las temperaturas bajan ligeramente, pero continuamos con calor. Se podrán superar los 38 grados en localidades de la mitad sur de Cataluña, de Aragón y de Mallorca. Máximas de 39 grados en Córdoba, 38 en Lleida, 35 grados en Badajoz, 30 en Alicante o 20 grados en La Coruña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en los deportes, el Real Oviedo ya es de primera división. ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! ¡Final! Primera División, el Real Oviedo. Así sonó el ascenso de un histórico que regresa a Primera. Iván Manzano, buenos días. Buenos días. 3-1 ganó el Oviedo al Mirandés, remontada incluida, y tras una prórroga para devolver así al equipo a la máxima división del fútbol español. El gol que empezó todo lo marcó la leyenda del club, Santi Cazorla. En mis mejores sueños hubiera imaginado el venir a casa y subir a este equipo a Primera División. Era un sueño desde niño y, bueno, muy contento en ese sentido. La noche ha sido larga en Oviedo y este domingo continuará la fiesta. Además, la selección sub-21 cayó eliminada en el europeo de su categoría tras perder 1-3 en cuartos contra Inglaterra. Y esta noche a las 9 el Real Madrid disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes, de nuevo sin Kylian Mbappé, ante el Pachuca mexicano. Son las 8 y 5, las 7 y 5 minutos en Canarias. Radio Nacional de España. Estados Unidos llevaba varios días sopesando unirse o no a los bombardeos israelíes contra Irán en el marco del conflicto actual entre ambos países. Las Fuerzas Armadas estadounidenses habían desplegado varios componentes de su arsenal en la región, incluidos portaaviones, cazas o bombarderos. Pues bien, en las últimas horas ha bombardeado ya 3 instalaciones nucleares iraníes y a partir de ahora se abren muchas incógnitas sobre el rumbo que pueda tener esta guerra. Donald Trump se ha dirigido a la nación esta madrugada, lo ha seguido nuestra corresponsal en Washington, María Caro, buenos días. Buenos días. El jueves Donald Trump dijo que se daba 2 semanas para decidir sus próximos movimientos y dar espacio a la diplomacia. Esta noche ha bombardeado 3 instalaciones nucleares de Irán, la de Fordo, construida bajo una montaña en las afueras de Teherán, y las de Natanz e Isfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Puedo contar al mundo que los ataques han sido un éxito espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán han sido completamente destruidas, dice el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump entra así de lleno en la guerra contra Irán y dice que seguirán atacando al país si Teherán no busca ahora la paz. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Irán, el acosador de Oriente Medio, debe buscar la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles, dice Donald Trump, utilizando su tono más duro. El presidente de los Estados Unidos entra así en una guerra, a pesar de que en campaña prometió ser el pacificador del mundo, y lo hace saltándose al Congreso, que según establece la Constitución, debería haber dado el visto bueno previo a estos ataques. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su audaz decisión, dice, de bombardear 3 instalaciones nucleares de Irán. En este contexto, no se ha hecho esperar la reacción de Irán, que sigue lanzando misiles sobre territorio israelí. Sepamos la última hora. De nuevo, Laura Alonso, corresponsal en Jerusalén. Buenos días. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Sí, 2 andanadas de misiles en esta última hora y media. Sí, sonaban las sirenas y las intercepciones sobre Jerusalén, pero alarmas que han sonado también sobre todo el centro y el norte del país. Los equipos de emergencias trabajando a esta hora en más de una decena de escenarios, tanto en la zona de Tel Aviv como en la costa. Los misiles han impactado edificios residenciales y en zonas ya golpeadas con anterioridad. Las primeras informaciones apuntan a 11 heridos, uno de ellos por metralla, los otros con heridas de carácter leve. Hay daños muy importantes de nuevo en Bat Yam. Mira la dimensión de los destrozos, decía este vecino de quien escuchamos las exclamaciones de sorpresa. Impactos también en Haifa. Los residentes se quejan de que allí no han sonado las alarmas y cerca de Ramallah un impacto de metralla. Ahora es cuando comienza la guerra, es la amenaza de la Guardia Revolucionaria, mientras que el líder supremo Jamenei amenaza a Estados Unidos, a quienes les dice que van a tener que hacer frente a golpes mucho más severos de los que han sufrido en el pasado. Netanyahu, antes de este último ataque por parte de Irán, decía que Israel había alcanzado objetivos sin precedentes. Prometí que las instalaciones nucleares de Irán serían destruidas y la promesa se ha cumplido. En las próximas horas, el primer ministro va a reunir tanto a la cúpula política como de seguridad para analizar los escenarios y decidir qué nuevos pasos dar por parte de Tel Aviv. Gracias, Laura. Seguimos analizando las cuestiones relativas a este ataque de Estados Unidos sobre Irán. Precisamente el régimen de los ayatolás advierten a Trump que no abandonarán su programa nuclear pacífico, como lo califican, y Lola Bex, que se reservan todas las opciones para defender su soberanía. Esta es la primera reacción oficial del gobierno iraní a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi. En la red social X ha hablado de consecuencias eternas de unos ataques indignantes y ha ha acusado a Estados Unidos de comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal, de violar la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y, en concreto, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Abbas Araghchi también advierte que esta agresión expone al mundo a un peligro sin precedentes y generalizado. Este ministro de Exteriores ha escrito que Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y a su pueblo. En este contexto, la Organización de la Energía Atómica de Irán ha advertido que continuarán con su programa nuclear. En un comunicado afirman que no van a abandonar lo que califican como industria nacional, gracias a los esfuerzos de miles de científicos y la motivación de sus expertos revolucionarios. Las autoridades iraníes esperan que la comunidad internacional condene los ataques estadounidenses y lamentan también lo que califican como indiferencia e incluso complicidad del Organismo Internacional de Energía Atómica, un organismo que ha asegurado hace poco que no han aumentado los niveles de radiación fuera de las instalaciones bombardeadas por Estados Unidos. También acabamos de conocer que Teherán ha ejecutado a un hombre acusado de espiar para Israel. La comunidad internacional en su conjunto llama a Estados Unidos a actuar con responsabilidad y apego a la legalidad para evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho sentirse gravemente alarmado por el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Irán. Así es, Antonio Guterres ha afirmado en un comunicado que esta peligrosa escalada en una región que ya está en el filo es una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad. El secretario general de Naciones Unidas insiste en que en esta hora tan peligrosa es crítico que evitemos la espiral del caos. También la OTAN asegura que está vigilando la situación de cerca y, por su parte, varios países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile o México han llamado al cese de las hostilidades. También los gobiernos de Australia y de Nueva Zelanda han pedido una desescalada y han hecho un llamamiento al diálogo y a la diplomacia. Además, en Asia, el recién estrenado gobierno de Corea del Sur ha convocado ya una reunión de emergencia para evaluar cómo puede afectarles este nuevo panorama bélico. Varios miembros del gobierno y del PSOE han reconocido preocupación. Han dicho que el partido y la militancia está pasando días duros tras el terremoto político desatado en referencia a los presuntos amaños en contratos públicos. El mensaje común entre los socialistas es que unos pocos, en referencia a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, no van a manchar, dicen, a todo un partido. Informa Ángeles Bazán. Buenos días. En el PSOE no ocultan su preocupación por el daño que este caso está haciendo al partido y al gobierno. Los socialistas reconocen que viven unos días muy duros. La frase de la ministra Diana Morán da la medida de cómo están los ánimos. Estamos preocupados y estamos asustados porque la actitud de tres sinvergüenzas que nos repugna, que además yo como mujer le puedo decir que me da asco. Los socialistas aseguran que van a seguir combatiendo la corrupción y apostando por medidas sociales. La presidenta Cristina Narbona pide tranquilidad a los afiliados, aunque reconoce que es una lección dura. Transmitiros calma, expectativas positivas, saldremos de esta y saldremos mejor. El PSOE asegura que no consentirá que la mancha de unos pocos acabe con el gobierno. El ministro Óscar López contesta a las críticas de la derecha comparando la forma de actuar del PSOE y del PP. Tengamos la certeza de que esto es el PSOE y aquí no se pasa ni una. Y aquí el que la hace la paga. Y aquí se pide la cabeza del que la hace. En otros partidos se pide la cabeza del que denuncia al que la hace. Esa es la diferencia del PSOE con la derecha. López asegura que Pedro Sánchez está fuerte y que tiene claro lo que debe hacer. Mientras, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha marcado distancias con su socio de gobierno desde el Congreso de Comisiones Obreras, que ha reelegido a Unai Sordo como secretario general. Lo ha seguido Guillermo Hernández. Yolanda Díaz ha reivindicado la limpieza del espacio que representa y de paso ha puesto distancia con el Partido Socialista. Llama a golfos a quienes robaron en el ministerio de al lado mientras ella, dice, negociaba los ERTE o la reforma laboral. Además, igual al PSOE con el PP en lo que a corrupción se refiere. Lo entiende como un mal del bipartidismo. somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado. No somos todos iguales. Aún así, se muestra confiada en la continuidad del gobierno y se fija como objetivo aprobar la reducción de jornada. Unai Sordo le recoge el guante y anuncia medidas de presión en las calles. Sobre los casos de corrupción, Sordo pide mirar también a quienes la favorecen. A todos aquellos poderes económicos, a todos aquellos lobbies económicos que piensan que están en disposición de capturar el espacio público. Unai Sordo liderará Comisiones Obreras hasta 2029, lleva como secretario general desde 2017. Y el Partido Popular cree que las referencias de Yolanda Díaz a la corrupción política son poco creíbles y se pregunta por qué no deja el Ejecutivo. Cuca Gamarra, la número 2 popular, asegura que si no lo hace es tan responsable y tan cómplice como Pedro Sánchez. Asegura además que las visitas de la Guardia Civil a Ferraz o al Ministerio de Transportes demuestran que la UCO ha entrado en el corazón del sanchismo en 7 años de gobierno del Partido Socialista. Antonio González. Pide Gamarra explicaciones a la vicepresidenta Díaz. Si lo que ocurre en el PSOE le da tanto asco como dice, solo tiene afirmado un camino: dejar el gobierno. Si se está quedando dentro del gobierno es porque usted es cómplice de todo ello, tiene informaciones sobre todo esto y dudo mucho que sus ministerios sean tan limpios como usted dice. También se muestra tajante con Sánchez. No le valdrá, afirma, seguir en el búnker o centrarse en la agenda internacional, porque ahora la agenda, dice, se la marcan las investigaciones judiciales. La imagen de la Guardia Civil entrando en Ferraz, pero entrando también en el Gobierno de España, porque entró en las dependencias del Ministerio de Fomento, esa es la foto que resume, que refleja lo que significa la corrupción del sanchismo. Y estamos, mantiene, solo ante el inicio, pero estamos también ante la mayor corrupción política de toda la democracia. Y reclama nuevamente la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones, lo que hace extensible en los mismos términos a la presidenta de Navarra, a la también socialista María Chivite. Desde dentro del Ejecutivo, Izquierda Unida le pide a Pedro Sánchez que no opte por el repliegue ante la crisis generada por la presunta corrupción de su ya ex número 3, Santos Cerdán. En la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, el máximo órgano de dirección de la formación, su líder Antonio Maillo admitía que la legislatura tiene más riesgos que nunca, dice. En una entrevista en Radio Nacional de España, les pedía a los socialistas que miren a su izquierda. El Partido Socialista tiene que hacer una lectura, no solo de limpieza dentro de lo que es la clave interna de su organización, sino de que no haya una tentación conservadora a volver al bipartidismo, sino que sea una oportunidad para seguir avanzando en la estructura, en los cambios estructurales que necesita nuestro país. Mientras, desde Podemos consideran que el Ejecutivo que lidera Sánchez ha terminado. Ione Belarra. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? ¿Si será antes o si será después? Pero el gobierno ya ha muerto. Y otro socio parlamentario del gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, también ha pedido respuestas claras y sin atajos sobre la trama del caso Koldo y advierten, señalando a PSOE, pero también a PP, a Aitor Esteban, presidente del PNV. No estamos para proteger gobiernos, sino para proteger la dignidad democrática. Ni el PP con su ruido y exageraciones, ni el PSOE con su silencio. Nosotros buscamos respuestas claras, limpias y sin atajos. Aitor Esteban ha pedido que la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de la expulsión de Santos Cerdán sea cuanto antes, sino el 9 de julio, y además lo haga mezclándolo con otros asuntos. Dice que debe certificar que no hubo financiación irregular en el PSOE. En todas las organizaciones puede suceder que alguien actúe en beneficio propio saltándose las normas externas e internas. Pero la sospecha anidará en la sociedad si no puede delimitarse, y lo que ocurrió fue exactamente eso. Radio Nacional de España. Ya son las 8 y 18, las 7 y 18 minutos en Canarias. Nos situamos ahora en Lleida. Los bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio en Grañena de Segarra, que ha afectado a cerca de 450 hectáreas. Ha obligado, recuerden, a confinar este sábado por la tarde a los vecinos de la localidad de Cervera y alrededores durante más de 3 horas. Última hora, María Gómez. Bomberos ha mantenido un dispositivo de control a lo largo de esta noche con unos 25 vehículos ubicados en 8 puntos estratégicos y también drones para observar posibles puntos calientes. El fuego está estabilizado desde las 10 de la noche de ayer y los efectivos se muestran cautos pero optimistas y prevén darlo por controlado esta tarde. Joan Josep Ballostas es el jefe de emergencia de la región de Lleida. Comenzará a valorar a partir del migdia a ver cómo está el perímetro. Que dice que tras las horas de calor este mediodía valorarán el perímetro y también estarán muy pendientes de la marinada, el viento que ayer dificultó las tareas de extinción. El fuego, recordemos, empezó con el incendio de un vehículo y las llamas se propagaron rápidamente por los campos de cereales. Según agentes rurales, las hectáreas calcinadas son más de 470, la mayoría de ellas agrícolas. La columna de fuego obligó a confinar durante unas horas Sarvera y otras localidades cercanas. Protección Civil pide limitar la movilidad para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia. Las altas temperaturas que estamos teniendo estos días influyen negativamente en el riesgo de incendios. Y es que la previsión, además, es que vamos a tener nuevamente un verano con temperaturas anormalmente elevadas. Nos lo cuenta Yolanda Iniesta. El verano astronómico ha comenzado ya y lo ha hecho con temperaturas más propias de julio y agosto, hasta 40 grados en algunos puntos del sur peninsular. El verano, según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología, será cálido. Este mes es probable que acabe como el mes de junio más caluroso de la serie histórica. La misma tendencia apunta para julio y agosto. Podrían alcanzarse temperaturas por encima de la media. Rubén del Campo, portavoz de la EMET. Verano que probablemente se sitúe entre el 20% de los más cálidos de la serie histórica. Por lo tanto, es probable que a lo largo del verano tengamos olas de calor en nuestro país. Este verano habrá respiros entre las olas de calor, pero serán en el Cantábrico, en Levante y Archipiélago Balear. El agua del Mediterráneo ya está muy alta y podría llegar a los 30 grados. Tenemos puntos del mar Mediterráneo entre el Levante y Baleares que está ya a más de 25 grados y es muy pronto. Por cierto, que hoy domingo comienza a llegar una dana por el Atlántico que no dejará grandes lluvias, pero sí aliviará el calor del oeste y centro peninsular. A las 11:30 de esta mañana en Jerez, en la sede del SERCLA, que es el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, se vuelven a citar patronal y sindicatos del metal de Cádiz. Lo harán tras finalizar ayer sábado, sin acuerdo, una maratoniana reunión de más de 20 horas. Juan Leo. Los sindicatos destacan un acercamiento de posturas de la patronal, aunque dicen hay ya poco margen de maniobra antes de la huelga indefinida convocada para mañana lunes. Antonio Montoro, de UGT en Cádiz. Tenemos que seguir teniendo imaginación, pero es verdad ya que ya tenemos muy, muy poco margen de maniobra. Los principales puntos que se negocian son la regulación del contrato fijo discontinuo, las bajas médicas o la propuesta de un contrato de nuevo ingreso con un salario por debajo de las actuales tablas salariales que no admiten los sindicatos. La patronal dice querer evitar que se prolongue una huelga que lamentan ya ha hecho mucho daño. José Muñoz es el secretario de la Federación del Metal de Cádiz. La huelga que está convocada indefinida a partir del día 23 haría un daño a nuestra provincia como centro de atracción de inversiones, que sería irreparable. La negociación se ha reiniciado tras dos jornadas de huelga en el sector, miércoles y jueves de esta semana, en las que se produjeron numerosos incidentes, con cortes en los dos puentes de acceso a la capital gaditana. Y antes de la información deportiva, les contamos que el 87% de los jóvenes compran de segunda mano, según un estudio de 1000 anuncios. Y la mitad de la generación Z, los que tienen entre 14 y 27 años, se gasta unos 168 euros de media al año en estas compras. Irene Villaseñor. Casi la mitad de los jóvenes destinan de media 168 euros al año en compras de segunda mano para ahorrar dinero y encontrar productos únicos. Sobre todo ropa, vinilo y aparatos electrónicos, por ejemplo, tablets. Yo la verdad es que compro muebles de segunda mano, accesorios para el hogar. Sin embargo, las empresas de producción masiva tienen también un impacto negativo. ¿Hasta qué punto les preocupa a los jóvenes? Íñigo Vallejo, portavoz de 1000 anuncios. Solamente el 13,8% no tiene una preocupación por este impacto. El otro 86,2% sí que siente una preocupación acerca de este impacto negativo de sus compras. Según el informe de 1000 anuncios, para los que venden estos productos el dinero es importante, pero también encuentran la motivación de liberar espacio, deshaciéndose de cosas que no necesitan y dándoles una segunda oportunidad en manos de otra persona. En los deportes, la noche ha sido larga en Oviedo después de que su equipo haya ascendido a Primera División. Iván Manzano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. 24 años después, el Real Oviedo regresa a la élite. Anoche necesitaba remontar el 1-0 de la ida y empezó perdiendo 0-1, pero la leyenda Santi Cazorla empató de penalti antes del descanso para iniciar una remontada histórica. Al inicio de la segunda parte, Cheira puso el 2-1, que llevó el partido a la prórroga, y en el tiempo extra, Portillo anotó un gol que va a ser muy recordado en Oviedo. Portillo, remate, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Con ese tanto regresan los carballones casi un cuarto de siglo después a primera. Su entrenador Paunovic estaba en la plantilla de Oviedo que descendía a segunda en el año 2001. Llevo muchos años, ¿no? Como dije que tenía esta espina clavada y el dolor y el sufrimiento por defraudar a la gente hace 24 años. Y a partir del momento cuando se me presentó esta oportunidad, por la que quiero agradecer al club, quiero a la dirección deportiva, a nuestro presidente, por darme esta oportunidad. La noche ha sido larga en la capital asturiana y este domingo continuarán los festejos. La Cruz, el Club Deportivo Mirandés, que rozó el primer ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol español. Escuchamos a Alessio Licci, su entrenador, que estaba así de dolido. Nada, recambiar las gracias y darle las gracias a toda Miranda y a los jugadores porque han hecho un partido increíble y es un orgullo haber entrenado esta temporada este equipo. Unos la cara y otros la cruz, de vuelta a la alegría. Hay que irse hasta Andorra porque los del Principado ascendieron a segunda división. Hoy se decide la última plaza a partir de las 8 de la tarde con el Real Sociedad B Nastic de Tarragona. En la ida ganó el filial Txuri Urdin 1-3. Además, la sub-21 masculina cayó eliminada del europeo de su categoría tras perder 3-1 ante Inglaterra. Seguimos hablando de fútbol, Iván, aunque ahora del Mundial de Clubes. Esta noche vuelve a jugar el Real Madrid. A las 9 de la noche ante el Pachuca mexicano, ya sin margen de error para el equipo de Xabi Alonso. Antonio Muelas, buenos días. Buenos días. Kylian Mbappé sigue sin recibir la alta médica, sigue sin estar en la convocatoria, sigue sin poder debutar en el Mundial de Clubes. No estará el francés esta noche ante el Pachuca en la ciudad de Charlotte. El partido comienza a las 9 de la noche. Al menos Xabi Alonso recupera a Antonio Rüdiger con la necesidad de ganar después de haber empatado en el primer partido ante el Al Hilal. Jugará esta noche el Real Madrid este segundo encuentro del Mundial de Clubes ante el Pachuca, rival al que se enfrentó en el mes de diciembre del pasado año en la final de la Copa Intercontinental y que acabó con victoria merengue. Gracias, Antonio. Lo contamos en Tablero Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Dejando el fútbol en baloncesto, continúan las finales de la ACB. Hoy, segundo partido entre Real Madrid y Valencia Basket. Será a partir de las 6:30 de nuevo en el Palacio de los Deportes. Recuerdo que el primer encuentro se lo llevaron los blancos, la serie es al mejor de 5. Antes, a las 3:15, último partido de la fase de grupos para la selección femenina en el Eurobasket, en su caso ante Suecia. En tenis, a las 3, Carlos Alcaraz disputa la final del torneo de Queens ante el checo Lejeca. Y en motor, Gran Premio de Italia de MotoGP, con Marc Márquez desde la pole. El español ganó ayer la carrera al sprint y ya ventaja en 35 puntos a su hermano Alex en el liderato del Mundial. La carrera a partir de las 2 de la tarde. Se cumplen 10 años de la muerte del director de orquesta y compositor de bandas sonoras James Horner, creador de más de 100 músicas que acompañaron grandes momentos del cine. Dani Gallego. Un accidente de avioneta se llevó demasiado pronto a James Horner, a los 61 años, un compositor que supo darle su estilo propio a las películas cuya música acompañaba, partituras sensibles y épicas. Daba voz al viento en Braveheart. O nos enamoraba con la magia de Jumanji. Su firma eran esas cuatro notas rápidas, algo que escuchábamos en Willow, también en Avatar o en Troya. Responsable de más de un centenar de bandas sonoras, siempre al servicio de la emoción, con este sello reconocible, con melodías envolventes y con una capacidad innata para emocionar, como en Leyendas de Pasión. La dupla que hacía con James Cameron fue especialmente fructífera: Avatar, Aliens y, por supuesto, Titanic. Por esta última, James Horner se llevó 2 Oscar y aunque su luz se apagara hace 10 años, su música sigue hablándonos, allí donde las palabras no llegan. Pues en literatura también les hablamos de la Premio Planeta Eva Sáenz de Urturi. Pone fin a la saga de los longevos. Susana Santaolalla, buenos días. Buenos días. ¿Existen los longevos, esas personas que pueden vivir miles de años? Eva García Sáenz de Urturi cree que sí, al menos en su literatura. Y eso le hizo dejar su trabajo en 2009 como funcionaria de universidad y publicar la primera entrega de la saga de los longevos, La vieja familia, y en 2014 la segunda, Los hijos de Adán. Pero después llegó el éxito fulminante con la famosa trilogía de La ciudad blanca y más tarde el Premio Planeta. El éxito le impidió cerrar el círculo hasta ahora, en 2025, con El camino del padre. 16 años después, que para un longevo no es nada. Bueno, nunca han sido eternos, siempre han sido longevos. Longevos es que no pueden envejecer, pero sí que mueren, de hecho mueren a pares casi siempre, es decir, mueren mucho. Las dos primeras entregas fueron publicadas por otras editoriales. Ahora Planeta las ha rescatado este último año, mientras Sáenz de Urturi escribía la tercera, donde todo gira en torno a una pregunta: ¿y si la mayor amenaza para los longevos son ellos mismos? Aunque tengan mil años, se comunican muy poco y muchos de ellos con una conversación hubiesen resuelto muchísimos traumas, ¿no? Ella nos avisa que en los próximos meses nada de escribir, se va a dedicar a leer porque asegura hay cosas muy interesantes en el mercado literario. Pues aquí lo dejamos. Reciban un cordial saludo de Manolo, de Jesús López desde el control técnico y de Francisco Almoguera en la realización.